son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. No la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del beber. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas yo, de... Yo, la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Las Cosas de la Birra. Buenas tardes, noche, cuando son las 10, exactamente las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, comienza el programa estrella de la radiodifusión española, Las Cosas de la Birra en Onda Terra. Ya saben cómo funciona esto, no hace falta que les explique la dinámica del programa. Es un tema al azar que lo saco yo, lo saca el compañero que le tengo que presentar, en este caso yo. Y para ayudarme y para aportarme cosas, ideas y sus gracietas derivadas, tenemos hoy a nuestro ingeniero de la vida. Nuestro ingeniero de la vida que se está convirtiendo ya en un popular de este programa, que es Paco Pascual. Buenas noches, Paco Pascual, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de Onda Terral, la buena onda malagueña. Muy bien, Paco. El color y la estatura con las cosas del querer. Y directamente vamos a sacar el tema, Paco. Vamos a sacar el tema, que hoy va a ser un tema curioso. Hoy vamos a hablar de la futurología. Y tú dirás, ¿de la futurología? Futurología. Sí, futurología. Predicciones útiles para gobiernos y empresas. O sea, y te doy un adelanto. Dime. No, no, que siempre me pones entre la espada y la pared. Te gusta ponerme en situaciones críticas, ¿eh? Hombre, de eso se trata. Te pongo entre la espalda y la pared. Muchas compañías, te hago una introducción. Muchas compañías han usado futurólogos en la planificación estratégica y el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿eh? Esto no es coña, ¿eh? Por ejemplo, la compañía British Telecom y Orange, un operador de teléfonos móviles, y son algunas de ellas. También los gobiernos utilizan los métodos de la futurología. El Ministerio de Educación e Investigación alemán, esto ha sido casualidad. El alemán, ¿no? Sí, un comisionado hizo un estudio que se llama el Estudio Delphi, que lo hizo en el año 1998, ¿no? Pasaron 10 años y ya tuvieron datos. Entonces se evaluó los pronósticos de esos 2.000 expertos que participaron en ese estudio, ¿no? Y después de esos 10 años se sacaron conclusiones. Y un fenómeno que han podido predecir los expertos fue el desplazamiento de puestos de trabajo hacia países en desarrollo. Eso lo habían pronosticado y les funcionó. O sea, y fue así. Ah, vale. Entonces, para un momento. Entonces, no estamos hablando de en plan de ir a un adivino, ni cosas bueno, de esas, ni echar las cartas, ni nada. No. Para. Entonces, estamos hablando de algo un poquito más serio. Sí, o sea, digamos empresas que... Empresas contratan a futurólogos. Futurólogos no, pero vamos a ver, entonces hay que ver bien lo que es un futurólogo. O sea, estamos estudiando gente que estudia un comportamiento en un futuro de algo, pero basándose en tendencias, en estudios de mercado, en análisis de las cosas, claro, entonces bueno, entonces creo que nuestros oyentes ya van a saber un poquito más, que esto va un poquito más en serio, no es, va a venir aquí un fulano aquí, rapel, a echar las cartas, es decir... Bueno, para eso te voy a sorprender, porque hoy te voy a sorprender. Hoy me vas a sorprender, a ver si te escapas. Otros pronósticos que hicieron en ese estudio fue la difusión del correo electrónico, los teléfonos móviles, la banca online, las cámaras digitales y los televisores de pantalla plana. Eso fue unas cosas que predijeron que iba a ocurrir y han ocurrido. No obstante, y ahí es donde quiero llegar, los expertos se equivocaron en cuanto a la vacuna contra el SIDA, que todavía no existe, la vacuna en sí. Los vehículos voladores, las fábricas en el espacio o el descenso de los niveles de tráfico. Los expertos tampoco pronosticaron el auge de los reproductores de MP3, ni el de los sistemas de navegación para automóviles, es decir, los GPS. Y para ello, Paco, hoy vamos a contar con la ayuda y con la sapiencia de... Tenemos una llamada, tenemos un experto futurólogo. Anda. Que trabaja para una compañía de telecomunicaciones, que no nos ha querido decir cuál es, porque ha escrito a Onda Terral, yo le he escrito, ha tenido una comunicación interna. Y se trata del señor Julio Usera. Julio Usera, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio. ¿Perdona? ¿Cómo ha dicho? Sí, sí. ¿Que le llame qué? Julio es mi nombre artístico. Ah, que vale, que le llame Julio. Vale, Julio Usera. Ah, claro. Julius. Julio Usera. Hoy está, vale. Hoy está abordado, José, hoy no, está, no, vamos. Es, seguramente será así, ahora le preguntamos. Según tengo anotado aquí, usted, señor Julio. Julius. Usted es responsable, tengo apuntado aquí, responsable de estrategias de futuro, prospectiva y del análisis estratégico de su empresa. ¿Es así? ¿Es cierto? ¿Es correcto eso, Julius? ¿Me oye? Sí, así es. Correcto. Vale, ¿y para qué significa ese puesto? ¿Qué significa? Porque para que la gente lo entienda, la gente aquí donde aterrar, los oyentes y Paco que está ahora mismo flipando, ¿qué significa ese puesto realmente? Pues muy sencillo. Yo me encargo de estudios de mercado, de ¿sí? realizar los informes de previsiones económicas o de las encuestas de intención de voto, por ejemplo. Vale, pues bueno, muy interesante. Más o menos lo que tú decías, ¿no, Paco? Que sí. No es futurólogo de este que predice cosas de... Claro, claro. Estamos hablando de un trabajo que está basado en datos científicos, en datos prácticos. No estamos hablando de saco aquí las cartas del tarot, o voy a ver la bola de cristal, o voy a llamar aquí al señor este de la pata grande y la capa fea para preguntarle. Sí, no quería darle publicidad porque ya sabemos que aquí hay que pagar si se quiere publicidad. Bueno, tomes Paco, si tienes alguna pregunta para Julio Usera, pues... Julius. Perdón, Julius, perdón. Bueno, espera, Paco. Antes de que digas una pregunta, vete pensando una pregunta. Yo tengo una pregunta ya. Vete pensando la pregunta que yo tengo. Mira, tengo aquí una cosa que dice: la futurología siempre ha tenido muchos críticos, ¿no? Hay muchas críticas. Hay quienes exigen que el escaso uso de la palabra en el mundo académico y financiero demuestra que la futurología no existe como disciplina establecida. Es decir, que es como inexistente. Es evidente que en el campo de la futurología ha tenido sus fracasos. ¿Te acuerdas aquel rapel que dijo que España no, pero sé no, qué? Pero... El pulpo, el otro... Bueno, pues uno de los más grandes fracasos ha sido que no se le valora aún como un medio de investigación. ¿Qué opina de usted, señor Julius? Antes de que Paco le haga la pregunta. ¿Qué opina de eso? De que usted no se le valoran. ¿Me oye? Sí, pues mire. El supuesto fracaso de la futurología también es culpa de los medios de comunicación. Vaya, hombre. Se lo digo, Vaya. En una entrevista publicada en la revista Der Spiegel, por cierto, alemana, Karin Heinz-Steinmüller, un futurólogo alemán, dijo que en los años 60. Si hubo futurólogos que predijeron la creación de una red virtual, por ejemplo, pero dijo que los medios de comunicación se interesaron mucho más en los coches voladores, el cibersexo y todo eso que dijo usted antes, sí, o en pronósticos apocalípticos, que en las tecnologías de comunicación. Ya, bueno, vale, es interesante, Julio, Julio. No, pero esto es un programa de humor, ¿verdad, Paco? No, pero me parece muy bien, muy interesante lo que está diciendo, de verdad, Yo lo veo que tiene futuro. Tiene futuro. Pero esto es un programa de humor. Vamos a hablar de la futurología, pero vamos a darle un poquito de humor. Vamos a poner un poquito de música. Pero una pregunta, sí. Yo tengo una pregunta para Julio. Una pregunta, dime. Una pregunta. Tengo una pregunta aquí como ingeniero de la vida. ¿Usted no cree que a lo mejor el que su labor o lo que ustedes hacen tenga ese nombre tan raro, por decir así, futurología, no puede un poco engañar a la gente? No engañar, ojo. ¿No puede hacer que la gente malinterprete como que es lo que no es? Sí, Julio, ¿me escucha? ¿Ha escuchado la pregunta? Pues... me alegra que me haga esa pregunta. Evidentemente, tengo que decir que el futuro no está escrito. Si estuviera escrito, no habría nada al azar y todo sería más predecible, ¿no? Digamos. Tendríamos y aburrido. Vidas predecibles y anodinas, ¿sabe usted? Ya. Cosas como el COVID-19, pues son muy difíciles de anticipar de forma cuantitativa. Pues sí, la verdad que tiene algo de razón, Paco, tiene algo de razón. Paco, me parece muy bien todo lo que habla este señor, Julius, que hable de todo eso, que nos ha contado, pero bueno, Julius, se me ha ocurrido una cosa, usted también adivina el futuro de las personas, no solo las empresas y todas esas cosas. Sí, claro, personalmente sí. También tengo una consulta, el tarot de Julius. El tarot de Julius, sí. Entonces podría entonces adivinar mi futuro, por ejemplo, el de Paco, adivinar el futuro de Paco, ¿podría hacerlo? No, pero no. Yo lo percibo por el tono de voz, lo que me transmite al comunicarme con él. Ajá. Y vale. Este señor, pues... ¿Qué señor? ¿Quién? ¿Paco? Vayamos, señor. Sí, Paco. Soy un señor. Me ha transmitido una vida en la que en lo profesional va a llegar bastante lejos. Ah, mira. Y veo también que aumentará su familia. ¿Cómo? Que aumentará su familia, ha dicho. De eso me quiero enterar yo. Tengo aquí puesto. Estás metiendo las efectas vías y por haber, ¿no? Señor Julio, pero eso es en serio lo que ha dicho, Fer. ¿En serio? Sí, en serio. Veo una vida llena de hijos. ¡Ostras! Los va a cuidar soltero. Eso es lo que veo. Ah, o eso, sea, pues eso, bueno, eso ya no mola, opción, sí, pero lo desconozco, no le puedo decir. Eso... O sea que, Paco, estás enterado de lo que ha dicho este hombre, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí, vas sí, a tener sí, muchos sí. niños. Me parece muy bien. No, me parece bien. Mientras se cuiden unos a otros, me parece perfecto. Así que, está muy bien. Bueno, pero vamos a ver, bien, el futuro está muy bien, muy interesante, no vamos a estar aquí para verlo, bueno, o sí, no lo sé, pero el público, por ejemplo, no, ¿vale? El público yo no, espero que ¿vale? sí. No es un futuro no. muy inmediato, pero usted, ¿no sería interesante adivinar el pasado en vez del futuro? Vamos a adivinar el pasado, por ejemplo, de Paco. Bueno, es que si hago esto va a parecer que esto está preparado y que lo conozco de algo, pero... No, un momento, espera. No, desde Onda Terral podemos decir... No, un momento. Que Onda Terral queremos decir que ni Paco conoce a Julio. Julio no conoce a Paco, ¿verdad, Paco? No lo conoce de nada. No, de hecho, yo creo que no. Esto es una llamada totalmente aleatoria, o sea, improvisada, Paco, no sabía de quién improvisada. Como lo hacemos en este programa, todo lo hacemos improvisado. Todo es improvisado. Usted no lo conoce, sigue adelante y si quiere decir algo del pasado, a ver si adivina el pasado de Paco, porque el futuro, aquí los oyentes pueden decir de todo, pero si no vamos a estar. Veo un pasado en otro sitio de donde está ahora. Sí. Veo una familia católica, muy recta. Y en su vida, pues, lo veo que estuvo asociado, me sale como un país de extremo norte de Sudamérica, más o menos. No sé si ¿qué? Es que vivía allí o algo, no sé. ¿Que ¿Cómo, Paco? ¿Se está refiriendo a Colombia o algo? Extremo norte de Sudamérica. ¿Se estará refiriendo a Colombia? Que tenía pues, alguna... No lo sé. Está hablando del pasado y dice que estuviste asociado a algún país. Está asociado a muchos países. Yo voy tachando la lista. Me quedan 112, así que no me preocupo. Hay tantas posibilidades. Lo que nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a poner un poquito de musiquita. Bueno, Paco, nos estamos quedando sin tiempo. Muy interesante lo que nos ha contado el señor Usera. No sé si ha acertado Julius, o el futuro. No sé si lo ha acertado. Muchas gracias, Julius. Si quieres decir algo más, Paco, nada. Es futurólogo y que trabaja en una empresa no quiere decir no, que... pero eso está muy bien, me parece muy bien. O sea, las empresas trabajan a vistas a futuro. Claro, hay que saber lo que va a venir para saber dónde vas a ir. ¿Quién te iba a decir a ti que iba a haber coches eléctricos hace 2 años? Pues aquellas empresas que lo supieron prevenir, pues lo han sacado adelante. Las que no, pues pa'l carajo. Pues muy bien, pues empresas como esta que trabaja en el que trabaja Julius. Pues bueno, lo han contratado pues para eso, para prevenir futuros y cosas futuras que van a ocurrir. Muchas gracias, Julius, por Julius. Todo y nada. Gracias por la oportunidad prestada y nada, espero que se hable más en los medios de la futurología. Hombre, sí. No es otra cosa que una ciencia. Sí, bueno, pero... Quiero dejarlo claro. Vale, lo que pasa es que en este tipo de programa, bueno, de humor, pues que... Adiós. Venga. Adiós. Vale. Adiós. Pues nada, Paco, acabamos la entrevista con Julio. Un momentito, vamos a musiquita y... Well, quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Paco, ¿qué te ha parecido la movida que hemos tenido hoy, tío? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido? ¿Te has quedado como fuera de juego? ¿Te ha acertado algo del pasado? Te conozco, no. Pero no sé si tan pasado. Paco. Escucha esta sintonía que te voy a poner ahora, Paco. Escucha. Es una broma, Paco. Esto me suena inocente, ¿no? Claro, efectivamente. Era una grabación, Paco. Era una grabación. No, que lo puedo creer. ¿O no te lo has tragado? Que lo vas a tener que preparar más para la próxima vez, ¿eh? O sea que no te lo has tragado, ¿no? No. ¿Ha quedado ahora bien diciendo que no te lo tragaste? Algo así. No. Creo que para la próxima vez, si me quieres sorprender, te lo vas a tener que preparar un poquito más. Sí, voy a tener que editar mejor la voz, ¿no? Con el Audacity, con algún programa de estos de edición, ¿no? De música. Porque... Sí, sobre todo porque desde el primer momento, cuando ya se escucha que la voz no es clara, sino que ya está alterada, ahí ya... Hombre, porque no quería decir su verdadero... su verdadera identidad, Paco. Bueno, Paco, pues como veo que no te has tragado la broma, vamos a empezar con noticias curiosas, Paco. Paco, estás de enhorabuena, porque aparte de que te hayan dicho tu futuro, que vas a tener muchos hijos y muchas churumbeles por ahí, y soltero además, vas a ser un padre soltero. El Espíritu Santo, ¿no? Sí. Ahora puedes comprar velas que huelen a gasolina. Sí. ¿Ah, sí? Las velas siempre huelen, yo que sé, a lavanda, a vainilla, a no sé qué, todas huelen bien, ¿no? Pero no todo el mundo quiere decir, no todo el mundo quiere necesariamente una vela que huela bien. Algunas personas piensan que oler bien es otra cosa. Pues una vela que huele a gasolina. El cofundador de la compañía, David Maltz, explica que el olor no es exactamente a combustible, sino que la vela diésel 8.5 de DS Indurga te llevará a la carretera. Es un aroma elegante y robusto de los asientos de cuero curtido color azafrán, bañados por el sol, entrelazados con tierra húmeda y humo de diésel. O sea, velas que huelen a gasolina. Pues fíjate, hoy sí que tengo yo una sorpresa para ti. Hoy sí te voy a sorprender yo a ti. Más que porque yo a ti. Como siempre, sí, porque hoy soy yo el que te va a traer las noticias curiosas. Pero además curiosas y dedicadas especialmente a cierto público, ¿vale? Uy, uy, uy. Que viene de uno de los países más poblados del mundo. Oh. Uno de los países más poblados del mundo. Uno venga, de los te dejo de a ver. India. ¡Muy bien! O Indonesia, o... Bueno, ahí, ¿no? Pues hoy he traído, porque siempre todos los días cuando traemos las noticias curiosas del programa, pues casi siempre sale alguna noticia de la India, de Bangladesh. Bueno, Bangladesh no es la India, perdón. Perdón a estos oyentes de Bangladesh. Entonces, hoy te he traído una serie de datos curiosos, pero sobre la India. Para que sepamos un poco más de ese país tan misterioso, tan misterioso tampoco es, ¿no? Pero bueno. Tan curioso. Tan conocido y tan raro, ¿no? Entonces, me gustaría compartirlas contigo porque creo que son curiosas. Vale, pues a partir de ahora, noticias curiosas de la India por Paco Pascual, ingeniero de la vida hindú. Venga, cuéntame. Pues mira, por ejemplo, son datos que me han llamado mucho a mí la atención. Por ejemplo, ¿tú sabías, por ejemplo, que en la India hay más de 1 millón de indios que son millonarios? O sea, bueno, más de 1 millón, pero hay millones de millonarios. Pero claro, estamos hablando de un país donde viven 1.200 millones de personas. Por lo tanto, claro, la posibilidad es que haya bastantes millonarios, ¿vale? Que haya 10, ya hay bastante. Hombre, hay bastantes más. Digo. Así que... ¿Cuánto has dicho? ¿Cuántos millones has dicho? ¿Cuánto? Mucho, 1.000 millones. Muchísimo. No, 1.000 millones no, pero hay 1 millón de, hay 1 millón de millonarios y eso ya es bastante, ¿no? ¿Un millón Así de millonarios? Sí. ¿A que tú no sabías, por ejemplo, que la fruta nacional de la India es el mango? ¿El mango? No lo sabía. ¿Y que su pájaro nacional es el pavo real? ¿El pájaro, el pavo real? Bueno, sí, porque el mango y el pájaro están asociados, ¿no? Yo pensaba que era la flor de loto y la flor. No, el mango. Lo que pasa es que el pavo real, o sea, realmente se lo inventaron para comérselo, no para ponerlo ahí en un jardín como además aquí en Europa, así, haciendo en nada. Un pavo hay que hacer, el pavo. Ahí, por eso ahí viene el nombre. Nosotros tuvimos durante muchos años un pavo real, que era Isabel la Católica, ¿no? No era un pavo real. No. Sonido de chiste malo, Paco. Sí. Sí, creo que nuestros oyentes están llamando para diciendo que a veces esos chistes, pues pasa que no. ¿Y no es la vaca? ¿No es la vaca el animal? No. ¿A que tú no sabías, por ejemplo, que en la India, en los funerales, el color es el blanco y no el negro? Eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía, ¿no? Tú todo lo sabes, ¿no? Así porque que. Claro. Porque son almas más puras, ¿no? Un alma pura, que no van de negro, sino. No, es que negro es trágico, tío. Negro es trágico. ¿Y cómo se llama la moneda de la India? A ver, venga, si te acuerdas. La moneda de la India es la rupia, ¿no? Muy bien. Que está puesto. ¿A que tú no sabías que está prohibido para los extranjeros importar o exportar moneda india? Tú no puedes importar rupias ni exportar rupias de la India. ¿Y me puedo llevar una monedita en el bolsillo? Hombre, si te la metes en un bolsillito y todo eso, sí, supongo que sí, pero no la puedes exportar en grandes cantidades. Bueno, como en ningún país, pero que para extranjeros. Devaluada, ¿para qué quieres una rupia? ¿Para qué quieres una rupia en España? ¿Para nada? Hombre, yo me gustan más las morenas, la verdad, pero bueno. Bueno, Paco, vamos a seguir con las noticias curiosas. Paco, te voy a dar la solución definitiva para tus axilas. El verano ha llegado. ¿Ha llegado dónde? Al continente asiático. Claro, si nosotros empezamos el otoño, ellos llegan ya con el verano. Y hay algunos que les canta el alerón. Perdona, será en el hemisferio sur, ¿no? Bueno, no sé, por ahí por Japón, por ahí ya está el verano llegando, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque viene el verano porque viene más lejos, ¿no? Porque viene más lejos, ¿no? Viene de Japón, pues como viene de Japón... A mano derecha, viene... ¿no? Viene el verano, ¿no? Tú estás señalando para allá y es para el otro lado. Ah, bueno, tú al estar en Alemania es para allá, ¿no? No, es que si levanto la mano así me echan del país. Que... No, es verdad, no la puedes levantar así. Bueno, pues la empresa Tanco, que es un fabricante de los polvos de refresco que lo pescabas en agua. De cositas japonesas, de gadgets y mierdas de estas. ¿El gato de la mano? Eso no sé. No, porque ese sería el manco. Sería manco, no Tanco. Tiene una solución que involucra más tecnología y menos humedad. El nuevo dispositivo Under the Armpit Cooling, que en japonés o en coreano, no sé qué, se llama Wato Sikakura. Es un mini ventilador que se sujeta a la manga de la camisa. Tiene como un clip que te lo pones aquí en la manga de la camisa y te echa una ráfaga de aire fresco para tener seca las axilas, pero el resto de gente, si lo llevas en el metro, ¿qué pasa? Exactamente. Eso está ventilando todo el día aquí. Exactamente, tema, ¿no? yo ahí no le veo que tenga ningún mal olor, eso es para, bueno, que no te sube. Eso sí, tú estás fresquito. Yo, tú estás fresquito, pero el que esté detrás tuya, vamos, se te va comiendo el ala y todo lo demás. El que esté al lado estará... Le veo lagunas al invento ese, ¿eh? Sí, le veo lagunas. Sí. Pues voy a volver otra vez a retomar mis noticias curiosas sobre la India. Y dale otra vez con la burra. No, es que son datos muy curiosos, en serio. ¿A que tú no sabías que el tigre es el animal nacional de la India? Otra vez. O sea, no era el pájaro. No, el pájaro, el pájaro, te hemos dicho, la fruta nacional es el mango, el pájaro nacional, el pavo real, el animal, por decir, el tigre, con sus datos curiosos para que tú lo sepas sobre la India. Bueno, de ahí la película esta de la vida de Pi, ¿no? Que era un tigre y era un hindú que estuvo en alta mar no sé cuántos días, no te acuerdas. No sé, yo... Era un tigre de Bengala, la que, ¿no? La que eran los padres y eso. No, un tigre de Bengala que está en una barca, que hay una inundación, un barco que naufragia en plan Titanic, la familia... Tú sabes que todo eso era una simbología, ¿no? O sea, que realmente... Sí, hombre, pero no hagas spoiler. Vamos a ver, hemos hecho spoiler hace dos semanas con el juego del calamar, en las cosas de la vida, y nos han cerrado la emisora. Creo que la vida de Pi la gente no ha tenido tiempo de verla, ¿no? Es como, no voy a pelar el final de Casablanca, hombre. O de Titanic. Sí, se hunde el barco y el saúl. Pitido, Paco no se le escucha. Pues que sepas que yo no he visto Titanic. ¿No has visto Titanic? Venga, ¿no? Ya. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Sabía lo que iba a pasar? Digo, el barco se va a hundir. Sí, y él se muere. La verdad que sí. Mira, tenemos otra cosa por aquí. Yo tengo otra noticia curiosa. Tengo aquí una ¿te acuerdas de las velas que te dije antes? ¿Velas con olor a gasolina? ¿Vamos de tiempo bien, Paco? Que tú eres el que controlas hoy el tiempo. Sí, ¿no? Yo lo controlo todo. Perfecto. Vale. Pues en vez de comprarte velas de gasolina, si no te emociona mucho las velas que huelen a gasolina, hay más velas por aquí. Pero es que ahora he perdido la noticia, Paco. Que tenía eso sí. Había que otra vela que olía... Ah, sí. Que huele... Olía... ¿A qué olía? No, olía una cosa... Ah, albóndiga. Una vela que huele a albóndiga. Oye, pues unas albóndigas con tomate, perdona, pero las mías huelen muy bien, ¿eh? Es que he encontrado noticias iguales, ¿eh? Y una que olía a gasolina y otra albóndiga. A mí no me importaría llegar a una casa cuando llegas al mediodía con hambre y de repente que huela. O sea, yo recuerdo de pequeño cuando llegabas a tu casa, al mediodía pedía a comer y olía la escalera a comida y ya sabías que el segundo estaba haciendo un potaje, el tercero unas albóndigas, el cuarto estaba haciendo un sancocho y yo iba subiendo a casa diciendo, ¡oh, qué hambre, qué rico y tal, a ver qué ha hecho mi madre! Y ahora lo que pasa es que viene el de Telepizza, el de Delivery, el de Globo, viene ya y dice, mira, este ha pedido pizza, este ha pedido hamburguesa, este ha pedido chino y este ha pedido de todo. Bueno, y esta sintonía que soy de fondo, Paco, es porque me has hecho una señal y me has dicho, corta ya que va a terminar el programa. Va a terminar este programa que ha sido una locura. ¿Te ha gustado el programa o no, Paco? Me ha gustado, me gustan todos los programas que hacemos. Todos los que hacemos. Tienes que reconocer que te tragaste la llamada, Paco. Venga, este trabajo que he tenido previo de hacer todo esto, ¿me va a decir que en el minuto uno ya sabías que era yo? No sé qué eras tú. Estaba pensando a ver quién era. Estaba pensando, pero no daba. No sé si tengo el minuto 49 que dura la canción, pero es que yo previamente le he dicho a Paco, le he ido preparando. Le he dicho, es que tengo un tipo que me ha escrito en Onda Terral, que es verdad que en ondaterral@gmail.com nos escribe mucha gente para muchas cosas y noticias y cosas. ¿Ves? Ejemplo, ya te habías olvidado del correo electrónico. Repítelo, ¿cómo es? ondaterral@gmail.com. Perfecto. También nos pueden escribir en todas las redes sociales, en Instagram, estamos como Onda Terral, en Twitter, en Facebook, en todo nos llamamos igual, es muy fácil de encontrar. Pues esto ha tenido un trabajo previo, porque yo previamente a Paco le dije, me ha llamado un tipo que quiero que le entreviste, y tú, ya estamos, una entrevista, y yo sí, pero no sé si va a cuadrar porque este es tu humor. Total, que me inventé esta movida, lo he grabado esta mañana como he podido y tengo que mejorar los efectos, ¿no, Paco? De, sí, de voz. Tiene que mejorar los efectos, sí. Y yo te quiero de día. Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía. Paco, vamos a despedirnos del programa. Muchas gracias por colaborar conmigo y prestarte a todo esto, aunque tú no sabías nada, ¿a que no? Sí, no, no sabía nada. Ha sido completamente improvisado. Así como que, todo lo de las cosas de la birra. Como toda vida. Un saludo, querido saludar a todos nuestros oyentes de Onda Terral y ya saben, sigan aquí escuchándonos en Onda Terral, la buena onda malagueña. Adiós. Efectivamente, y aquí estaremos para todos los programas que quieran escuchar, que tenemos una parrilla muy interesante. Adiós. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tus tal. Y a mí ponme la que quiera. No la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver. El color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terral. Con las cosas yo, de... Yo, la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas de... Que no cante más, cerveza. Qué más pesado.